todas las palmas arriba, todas las palmas arriba, palmas arriba, dice. Tú eres para mí la vida, yo vivo para ti, mi vida es que entre los dos viviría por siempre con el fuego en la voz. Yo muero por estar contigo, tú eres la que me da abrigo y al despertar quieres amar nuestros cuerpos que se unen haciendo el amor. Te quiero tanto, te amo tanto, que nada se parece a lo que siento por ti. Te necesito siempre conmigo, sería un castigo si no estás aquí. ¡Va! Los aplausos.